sobre los bordos por donde vive la gente que sale a chayar al lado del canal. Albahaca de luz va mi libertad. ¿Vos sabes, hermano, de dónde vengo yo? Soy de aquellos barrios donde calienta el sol. Se me topar con el carnaval pa'l año cabal. La luna en los bordos también se quiere disfrazar, un ramo de albahaca la quiere coronar. Llévate toda la tristeza guardada en el corazón, con poca harina se nos tapa, pero queda el almidón. San Vicente está de fiesta, cumbia y chaya sol a sol, que se vaya para siempre como un rayo este dolor. Oh, oh, oh, oh. Ponen un manto al olvido, con poca soda un diablo se toma su vino. Ay, pobre de mí, lo sienten decir, porque una brujita no quiere salir. A bicho en los bordos de noche se puede encontrar un fruto prohibido en la oscuridad. Todo es posible en mi tierra. Chao mi febrero, se va el puya y con su pena. Canción del adiós, pa'l año y volver. Albahaca en la oreja y un bello clavel. Muñeco de trapo, compadre, vamos a cuidar tu reino sagrado de magia y carnaval. Llévate toda la tristeza guardada en el corazón, con poca harina se nos tapa, pero queda el almidón. San Vicente está de fiesta, cumbia y chaya sol a sol, que se vaya para siempre como un rayo este dolor.